El sufrimiento de los hijos es una experiencia terrible, pero la mayoría de las veces se puede evitar. Hermanas y hermanos, el sismo nos recordó que lo más importante es la vida, especialmente la vida de nuestros hijos e hijas. ¿Cuál es la situación de nuestros hijos e hijas hoy? 1. Carecen de vivienda digna. Cierto es que a nadie podemos culpar del temblor, pero la autoridad tiene la responsabilidad ineludible y prioritaria de reconstruir, cuando menos, de censar todas las casas afectadas. 2. No tienen clases normales nuestros hijos. A 7 meses del sismo, el gobierno no ha demolido las aulas con daño estructural y no ha reconstruido aulas definitivas. 3. La parroquia de San Pedro y las capillas, donde imparten catecismo de primera comunión y confirmación, tampoco han sido atendidas por la autoridad. 4. La clínica del ISSSTE lleva 20 meses en ampliación. El servicio público de salud de Unión Hidalgo puede mejorar. El gobierno lo admite. Y sin embargo, hay tortuguismo en la ampliación del ISSSTE. 5. El gobierno quiere poner en riesgo la salud de nuestros hijos e hijas mediante la instalación de 3 parques eólicos más. Los parques eólicos son un cáncer. Hermanas y hermanos, por un lado, vemos un gobierno insensible y tortuguista con los indígenas, especialmente con los niños y niñas indígenas. Por otro lado, vemos un gobierno al pronto servicio de la empresa Electricidad de Francia. El gobierno y 90 adultos mayores están del lado del dinero extranjero. Hermanas y hermanos, por eso, hoy les venimos a invitar a un meeting frente a Palacio. Este miércoles 11 de abril a las 3 de la tarde del horario normal, para decirle al gobierno que no hay condiciones para realizar una consulta indígena. ¿Qué queremos? Queremos un nuevo censo de viviendas y el retiro de escombros. Queremos que se atienda a los defraudados. Queremos que arreglen las escuelas, las iglesias y el ISSSTE. Queremos posponer la consulta en ejercicio del derecho de libre determinación de la comunidad de Unión Hidalgo. Hermanas y hermanos, los padres de familia y madres de familia conscientes y organizados, podemos contribuir al bienestar de la niñez y la adolescencia este miércoles a las 3 frente a Palacio. Cuando los pollitos están en peligro, la gallina se voltea y da la cara. Rancho Gubiña, todos al mitin. Atentamente, comuneros de Unión Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil.